Bueno, te veo enojado, frustrado. ¿Cuál es la palabra exacta para describir este momento? Más allá de que enfrente por segunda vez en lo que va de la Liga Nacional con solamente tres juegos, ¿te tocó estar con, enfrentar a San Lorenzo? No, no, enojado no. Frustrado por ahí sí. Si uno a principio de año tiene que hacer una cruz cuando va a perder un partido, seguramente con San Lorenzo. Pero bueno, a mí no me gusta perder ni contra nadie. Creo que por momento hicimos un buen partido, por momento no. Es como dijiste vos, de los tres primeros partidos, dos nos tocó San Lorenzo, pero es lo que nos toca. Creo que en el primer tiempo hicimos un buen partido, no una buena defensa, después en dos minutos nos sacan 14 o 15, que nos costó mucho levantarlo, en un momento nos pusimos juego de nuevo, pero bueno, la calidad y la jerarquía de los jugadores de San Lorenzo nos puso de vuelta 11 abajo y se terminó el partido. Cero conformismo, pero bueno, también por otro lado los balances tienen que ser positivos, me imagino, ¿no? Porque jugaron dos muy buenos partidos contra San Lorenzo, lo pusieron en aprietos, lo hicieron jugar incómodo. Es cierto, estaba la ilusión, como vos habías señalado en la radio, de ganarle por lo menos el partido inaugural y hacer ruido, ¿no? Pero bueno, me parece que el hecho de que Platense esté compitiendo también es una buena noticia para ustedes. Sí, yo lo que hablábamos con los jugadores era que, bueno, en el primer partido cuando jugamos con San Lorenzo, la realidad es que teníamos la duda de si estábamos para competir o no. Nos demostramos que competimos y que casi le ganamos, y cuando vinimos a jugar hoy yo le decía a los jugadores que bueno, que ya estaba, que ya habíamos competido, que hoy nos teníamos que poner en la cabeza a ganar. Te vuelvo a repetir, creo que hicimos un buen juego, tenemos que ponernos un poco más duros de la cabeza y saber que en esta categoría hay cosas que no podemos hacer, que cuando las haces las pagas cara. Pero bueno, recién vamos dos meses de trabajo y yo creo que con un poquito más de trabajo los jugadores lo van a entender y vamos a sacar la cabeza adelante. Creo que, o sea, no estoy feliz con el equipo, estoy feliz con los jugadores. Creo que es un grupo muy bueno y tenemos una buena relación. Pero bueno, quiero empezar a ganar y ojalá que pase en el partido que viene. ¿La misión ahora es revertir ese 0-3 con el que arranca Platense en la Liga? Sí, necesitamos sí o sí ganar el partido con Peñarol, así que tenemos una semana para prepararlo. Necesitamos prepararlo de la mejor manera, así que mañana tenemos descanso. Desde el jueves nos vamos a enfocar en ese juego y poner en la cabeza que necesitamos ganar ese partido sí o sí. Es muy temprano aún todavía, ¿no? Y el equipo está acoplando todavía a los extranjeros que han llegado directamente para lo que fue esta Liga Nacional. No lo tenés a Morales. ¿Hay en mente algún cambio, algún recambio tal vez, pensando en mejorar este Platense? No, la verdad que no, porque te vuelvo a repetir, la verdad que estoy muy contento con el equipo. Más allá de que jugamos tres y perdimos los tres, el equipo trabaja bien. Hoy estamos hablando en el vestuario con el staff que cinco jugadores estuvieron por encima de los 10 puntos, que eso para nosotros es muy importante. Creo que en el primer tiempo por el momento hicimos goles de valor, que nos pasamos la pelota 4 o 5 veces y quedó un jugador solo, que yo se lo doy mucha importancia. Así que no, la verdad que no pienso en ningún recambio, estoy esperando sí que se mejore Morales, pero no, estoy contento con lo que tenemos y vamos a llegar de acá a fin de año con lo que tenemos. ¿Vuelve Morales pronto? ¿Cómo es esa situación? No, creo que no. Creo que Seba recién vuelve después del receso y son muchos partidos, pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Y además me imagino acomodándose a la máxima categoría, que no es poca cosa. Sí, para mí Seba, bueno, es un jugador que yo lo tuve 2 años, este es el tercero. En la estructura del equipo para mí es muy importante, porque aparte él ya me conoce y sabe todo lo que yo quiero. Y bueno, en el Super 20 he hecho buenos partidos, pero bueno, lamentablemente pasó lo de la espalda. Y bueno, nos enteramos que es para un mes o un mes y medio, así que tendremos que esperar que se repongan lo más rápido posible y ojalá que esté después del receso. Gracias, Cholo, y lo mejor. Gracias a ustedes, buenas noches.